Andalucía a las 2. Las noticias de Jerez. Canal Sur Radio. Saludos, buenas tardes. Mañana no habrá actividad lectiva presencial ni en el colegio en la provincia. Las alertas por lluvias torrenciales y fuertes vientos decretados desde esta noche en la provincia de Cádiz y en Andalucía en general han motivado que los responsables del Plan Territorial de Emergencias suspendan también la actividad en centros de día o de mayores en toda Andalucía, excepto en Almería. La borrasca Leonardo pone en peligro importante a Jerez y en peligro extraordinario a Grazalema, y ante el aviso rojo que comenzará esta noche a las 10, numerosas localidades de la sierra están llevando a cabo reuniones de coordinación. Les hablaremos de todos estos asuntos, pero antes vamos a conocer hoy más que nunca la previsión del tiempo. Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. En las próximas horas en la provincia de Cádiz, la borrasca Leonardo dejará precipitaciones fuertes y persistentes y viento intenso. Las precipitaciones esta tarde serán moderadas generalizadas, con peligro importante al final de la tarde por precipitación intensa con acumulados que pueden superar los 20-30 litros por metro cuadrado en una hora en amplias zonas de la provincia. Mañana tendremos peligro extraordinario, aviso rojo, por precipitaciones muy persistentes con acumulados que pueden superar los 140 litros por metro cuadrado en 12 horas en la zona de Grazalema. Atención también al resto de la provincia porque pueden ser localmente fuertes con acumulados que pueden superar los 20 litros por metro cuadrado en una hora y persistentes con acumulados que pueden superar los 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. No se acerquen a zonas inundables y extremen la precaución. Hoy y mañana el viento será del oeste, con rachas muy fuertes que pueden superar los 80-90 kilómetros por hora con peligro importante, incluso 100 kilómetros por hora en el estrecho. En cuanto a las temperaturas, hoy se mantienen, con una máxima de 17 grados en Cádiz, 15 en Algeciras y Arcos de la Frontera. Mañana subirán, es una información de AEMET. Gracias, Javier. Como han oído en la información de la Agencia Estatal de Meteorología, tengan mucha precaución. Realiza este informativo Paula Chacón. Andalucía a las 2. Las noticias de Jerez. Con Fernando Chacón. Canal Sur Radio. Se la lanzábamos en portada. Mañana no habrá actividad lectiva presencial ni el colegio en la provincia. Adelaida Barredo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Las alertas por lluvias torrenciales y fuertes vientos decretados desde esta noche en la provincia de Cádiz y en Andalucía en general han motivado que los responsables del Plan Territorial de Emergencia suspendan también la actividad en centros de día o de mayores en toda Andalucía, excepto en Almería. Tampoco habrá clases en los campus de la UCA. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno. Suspensión de la actividad presencial lectiva en toda Andalucía, salvo la provincia de Almería por ahora, para mañana miércoles. Ojo, estoy hablando de la actividad presencial en colegios e institutos. Esto quiere decir que las clases se van a impartir, se impartirán a distancia de forma telemática, ya que nuestros centros cuentan con medios necesarios para ello. En el caso de la provincia de Cádiz, la alerta es naranja en la costa y el interior, pero sube a roja en la sierra de Grazalema, donde las previsiones barruntan un verdadero diluvio. En el municipio de Grazalema se podrían recoger de 500 a 700 litros por metro cuadrado en estos dos días y unos 400 litros en la comarca, para que nos hagamos una idea que ya en Grazalema ha llovido de manera sobrada. Vamos, más que habría que remontarse a registros del siglo pasado para encontrar unas precipitaciones como las hemos tenido en estos días, ¿no? De hecho, la previsión es que en algunas zonas llueva lo mismo mañana que lo habitual en todo el año. El 112 enviará desde esta madrugada mensajes de S-Alert a las zonas más afectadas para prevenir a los ciudadanos. Así que no se asusten cuando suenen esas sirenas en los móviles. En Grazalema se ha suspendido además toda la actividad municipal y el ayuntamiento ha decretado teletrabajo. Los modelos meteorológicos señalan que a las precipitaciones torrenciales se sumará viento fuerte. La recomendación es no salir de casa si no es necesario y evitar desplazamientos. Y es que la borrasca Leonardo pone en peligro importante a Jerez y peligro extraordinario, como han escuchado, a Grazalema. La alerta es naranja en la costa y en el interior y roja en la sierra de Grazalema, donde las previsiones anuncian un verdadero diluvio. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar los 100 litros en 12 horas y 150 en 24. Esto supone que por la propia lluvia y por las escorrentías de unos suelos ya colmatados, los pantanos volverán a llenarse. Habrá que desembalsar en Bornos y luego en Arcos, lo que llegará en Avenida al río Guadalete y, por tanto, a la zona rural inundable de Jerez. Ahora mismo el río está en nivel naranja, en 5,99 metros, pero ya se sabe que subirá, por lo que el puesto de mando avanzado se organiza a esta hora para establecer nuevos desalojos esta tarde. Así se deduce las palabras del presidente de la Junta, Juanma Moreno. Hay familias en Jerez que están desalojadas por la crecida del río Guadalete y la situación, en vez de ir a mejor, como todos esperábamos y deseábamos, parece que puede ir a peor. Los expertos nos advierten de que cualquier zona que se haya inundado en los últimos 50 años podría volver a inundarse ahora. Unos desalojos que no son opcionales, sino de obligado cumplimiento. Si hay zonas de riesgo en zonas inundables, pues dictaremos una instrucción de que tengan que salir de sus casas y, por tanto, tengan que ser evacuados. Esto, más que recomendaciones, son instrucciones. Y lo recuerdo bien, son instrucciones que, por tanto, llevan aparejado un reproche administrativo en forma de multa que podemos asumir y que se asume una vez que los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado consideran que no se están cumpliendo las normas que se han puesto en marcha. Los vecinos ya se preparan para de nuevo dejarlo todo. Sí, sí, esto una vez que llueve, entonces queda bajo de agua hasta la finca. Incluso un año nos tuvieron que pasar en helicóptero ahí a la finca porque no podíamos entrar por el carril. Los alcaldes pedáneos están comunicados por walkie-talkie con el puesto de mando avanzado que se traslada a la Jefatura de Policía Nacional para recibir instrucciones que trasladar a sus vecinos. Y ante el aviso rojo que comenzará esta noche a las 10, numerosas localidades de la sierra están llevando a cabo reuniones de coordinación para estar pendientes de las posibles incidencias que puedan ocurrir. En el bosque hay temor de que el pueblo se quede sin luz. Desde el ayuntamiento piden que tengan en casa linternas y que estén provistos de gas y de medicamentos. Rubén Corrales, alcalde del bosque. Hay electrodomésticos, se han perdido porque es que pesaban demasiado. Porque ahí la nevera de las carnes, eso no había medio humano de cogerlo porque pesa 400 kilos. Seres, muebles, todo lo que podamos salvar, porque es que hay previsión de que sea peor que esta semana pasada. Y la verdad es que estamos bastante preocupados por lo que puede venir ahora también. En Villamartín se han reunido bomberos, Protección Civil y otras autoridades. La alcaldesa de Jerez, Susana Toro, ha pedido a los vecinos que revisen si puede caer algo de las viviendas. Hemos repartido walkie-talkie, le hemos depositado uno en la farmacia y otro en el centro médico, para el caso de que igualmente nos quedemos incomunicados telefónicamente, pues puedan hacer uso de esos walkie-talkie para comunicarse con nosotros, tanto concejales, yo como alcalde, policía y Protección Civil, tendremos cada uno y estaremos pendientes de ello por si hay alguna emergencia. Han escuchado las palabras del alcalde del bosque, Rubén Corrales. Y en Ubrique se han fijado varios puntos de especial vigilancia por posibles desbordamientos o inundaciones y siguen a la espera de esta tarde. Va a haber otra reunión de emergencia a las 6. En Benaucaz se mantiene un dispositivo especial ante las próximas lluvias. Olivia Venegas es su alcaldesa. Pedimos que mañana, en la medida de lo posible, nadie salga de sus viviendas, que en las zonas potencialmente inundables de nuestro pueblo, en las zonas más bajas, en las zonas de río, pues que no haya gente por esa zona, que si tienen casas con animales que los retiren de allí y que todo aquel que pueda, pues que mañana permanezca en sus viviendas. El 112 ha lanzado varios vídeos lanzando consejos en sus redes sociales tras los avisos de precipitaciones de las próximas horas. Recuerda estos tres consejos que pueden salvarte la vida en caso de inundaciones. 1. Evita desplazamientos. Si tienes que salir, infórmate del estado de calles y carreteras. Nunca cruces por zonas inundadas. 2. No te la juegues por tu coche. Evita sótanos, garajes y plantas bajas. 3. Si entra agua en tu vivienda, ve a la parte más alta. Si es posible, con salida al exterior para que puedas ser rescatado. Pide ayuda al 112. No esperes a verlo en las noticias. Actúa. Prepárate hoy. Consulta las instrucciones de la Agencia de Emergencias de Andalucía. La cara más amable de este temporal que no cesa es que transforma el paisaje de la sierra haciendo brotar arroyos o manantiales que llevaban secos desde mediados del siglo pasado. Paqui Virués es periodista de Radio Grazalema desde hace 30 años. No había visto jamás la sierra con tanto arroyo, con tanto remolino de agua, con tanta catarata, lagos enormes. Ya estuvimos el jueves pasado en alerta naranja y nos cayeron la brutalidad de casi los 250 litros en 24 horas. Daño está haciendo mucho en las carreteras, que están en muy mal estado, que se nos está cayendo monte, que está llegando... Pues así llegamos hasta el final de este informativo. Tengan mucha prudencia y precaución en las próximas horas. Continúan informados en Canal Sur Radio. Muy buenas tardes.